Sí, básicamente lo que se está haciendo en muchas corresponsalías es tratar de visibilizar lo que está sucediendo en Buenos Aires, más que nada, bueno, ahí se centra toda la actividad, pero estamos hasta el momento de esto, no tenemos todavía información precisa de lo que va a suceder. Se hablaba de una medida cautelar que ordenaba la reincorporación de los trabajadores, pero esto no era tan así como había salido en los medios. Solamente era una medida que había presentado una ONG, pero no fue tomada en cuenta por parte de la justicia. ¿Hubo una orden judicial de un trabajador, sí, de ser reincorporado? Hasta el momento dos trabajadores fueron reincorporados. Uno de Buenos Aires que tenía problemas oncológicos, estaba bajo tratamiento y la justicia ordenó la reincorporación inmediata. Y después otro compañero de Santiago del Estero, que él era parte del sindicato de prensa de esa provincia y también la justicia ordenó que fuera reincorporado. Es lo que estamos peleando ahora con nuestros compañeros, que al ser parte del sindicato de prensa de Viedmas tengamos esta posibilidad de que se nos reincorpore. Igual todos los compañeros tienen que ser reincorporados, no solamente nosotros. Bueno, ayer estuvo el ministro Lombardi y el directorio de Telam, Poussá y Carpena dando explicaciones de por qué fueron este despido masivo, ¿no? Este recorte que hubo en la agencia. Y la verdad que es una mentira tras otra. Primero se decía que aquí en Viedma enviábamos 16 cables por mes. O sea, 16 cables mensuales, estamos hablando de un cable cada dos días. O sea, es poco creíble. Nosotros estábamos enviando de 6 a 4 cables por día, estábamos mandando con mi compañero. Y la verdad que, bueno, mucha gente cree esto, ¿no? Que estamos acá, o sea, no sé, rascándonos el higo. Pero esto no es así. Estamos trabajando todos los días. Y lo que pedimos es la reincorporación de los compañeros. ¿Cómo lo tomaron, Lucho, a esto de estas declaraciones concretas, menospreciando el trabajo que usted hacía? Y la verdad que te da bronca, impotencia, al mismo tiempo no poder refutarlo, porque a nosotros nos sacaron el editor, que es nuestra herramienta, y es donde teníamos todas nuestras notas para demostrar, ¿no? Mira, yo trabajé tal día, mandé tantas notas tal día, pero bueno, lo que tenemos nosotros sí es todas estas notas guardadas en nuestros procesadores personales y las grabaciones. Lo que iban a hacer compañeros es una denuncia, porque se habló de una compañera que era de Santa Cruz, aduciendo que fue maestra de Máximo Kirchner y estaba en La Plata ahora. O sea, no tiene nada que ver en el tema que sacaron en ese momento, que era la maestra de Máximo, como recordando de nuevo a la pesada herencia y que fuimos todos incorporados en esa fecha. Y esto es mentira, porque hay compañeros que tienen más de 30 años en la agencia y en ese tiempo no existía ni siquiera el kirchnerismo, que era el menemista, no se entiende esto. Otra de las cuestiones que planteó que tenía que ver que estos despidos se debían a los desajustes de los últimos años, haciendo un poco referencia a esto que venís mencionando, ¿se lo atribuyen directamente a cuestiones políticas? Claro, lo que se decía era una cuestión ideológica, que muchas veces los periodistas no cubrían ciertos actos, no querían hacerle entrevistas a ciertos políticos, y esto es mentira. Nosotros incluso nos mandaban notas, nos pedían hacer tal nota y nosotros nunca nos negamos, siempre hicimos todo. Pero esto evidentemente es algo que se viene haciendo después que se firmó con el FMI, esto es la verdad. O sea, el FMI fue que pidió que haga una chica en el Estado y empezaron por Telam, censurando. Encontrar el punto exacto, que es la Agencia Nacional de Noticias Telam, y de este modo están censurando, y en el caso de Viedma nos despidieron a los tres y vamos a quedar totalmente aislados. La capital rionegrina queda totalmente aislada del resto del país. ¿Cómo sienten el acompañamiento de todos los que se están sumando, distintos, bueno, desde funcionarios, legisladores, sindicatos, gremios, al reclamo? Y la verdad que muy contento y agradecido, porque hemos tenido mucha repercusión. Se han solidarizado muchos arcos políticos de diferentes colores, que esto lo agradecemos. En el Consejo Deliberante incluso sacaron del Carmen de Patagones de Viedma ordenanzas en rechazo a esta y la pronta reincorporación. Se dio un debate y está bueno también que se debata, que no, o sea, se tiene que debatir los que están a favor y los que están en contra. Pero estuvo bueno y la verdad que agradecemos. Y bueno, esto va a seguir. Hoy fue un abrazo simbólico, ayer fue un camarazo y bueno, el resto de la semana continuaremos haciendo una olla popular para que esto no salga, ¿no?, de los medios, porque una vez que salga de los medios la gente se va a empezar a olvidar. Y esperando también las novedades judiciales, ¿están asesorados legalmente? Sí, en nuestro caso lo estamos llevando con abogados de Buenos Aires, que es el abogado que pudo reincorporar a estos compañeros. Por el momento estamos esperando unos papeles. A mí ya me llegó el telegrama el viernes. Estamos esperando unos papeles que tienen que venir del sindicato para demostrar que somos parte del sindicato de prensa de Viedma. Y ahí ya haremos la presentación correspondiente, pero nos estamos asesorando.